Informa Genérica Radio. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del lugar del mundo en el que nos encontremos. Mi nombre es Flor Goldsman. Hace más de 7 años que soy parte de una campaña que se llama Dominemos la Tecnología o Take Back the Tech. Y a partir de esta campaña, que funciona todo el año, pero especialmente se hace muy fuerte durante los 16 días de activismo, desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, buscamos visibilizar la manera en que las mujeres venimos usando y creando tecnologías, pero también cuál es esa relación que tenemos hoy mujeres y personas de la diversidad sexual con las tecnologías, que no siempre es una relación fácil, sino que también está atravesada por violencias. Son estas violencias que nosotras decimos que vienen desde un mundo que se consideraba separado del mundo en línea, o sea, el mundo de carne y hueso. Tiene unas violencias históricas que se reproducen en el mundo virtual, digamos, porque consideramos que hay un continuo entre uno y otro mundo. Si en algún momento se consideraron mundos separados, ya hace años que estamos verificando que lo que sucede en línea y lo que sucede fuera de línea tienen un hilo y nos afectan de igual manera o nos afectan de maneras diferentes en el caso de las violencias. Pueden también seguirme en Twitter, mi cuenta personal es @petalosoy con Y al final, y les recomiendo mucho que sigan @dominemoslastic, que es la cuenta de Twitter Dominemos la Tecnología, que también está por el momento en Facebook. www.genericaradio.com